dos bailan y la pasan muy bien. Y yo no bailo. Y yo no bailo. Soy tan bajito y no me atrevo a bailar. Y yo no bailo. ¡Yo no bailo! Yo no bailo ni nada. Sentada en el suelo y una chica feliz. Parece que me mira y no está nada mal. Le voy a preguntar que si querría bailar conmigo. ¡Conmigo! Vamos a bailar que quiero divertirme con mis amigos. Pero qué pasa, no lo puedo creer. Esta chiquilla es un gigante con faldas. Tardó dos horas en ponerse de pie. Me muero de vergüenza, tierra trágame. Me dice baila rock y yo le digo que sí. Entramos en la pista y comienzo a temblar. Me pongo colorado y yo no sé qué decir. Y yo no bailo. Y yo no bailo. No, no, no, no, no, no. Soy tan bajito y no me atrevo a bailar. La fiesta ya termina y yo sigo sin bailar. Ella me dice ahora es oportunidad. Le digo que prefiero que salgamos de aquí. Y yo no bailo. No, no. Y yo no bailo. No, no, carajo. Soy tan bajito y no me atrevo a bailar. Y yo no bailo. Pero qué pasa, no lo puedo creer. Ella me dice que el tamaño no importa. Ella me toma de la mano esta vez. Me muero de vergüenza. Tierra trágame. Era más alta que yo. Y yo no bailo. Mucho más alta que yo. Y yo no bailo. Era más alta que yo. Y yo no bailo. Mucho más alta que yo. Y yo no bailo. Era más alta que yo. Y yo no bailo. Mucho más alta que yo. Pero qué pasa, no lo puedo creer. Esta chiquilla es un gigante con faldas. Tardó dos horas en ponerse de pie. Me muero de vergüenza. Tierra trágame. Yo no bailo ni nada, no. Era más alta que yo. Yeah, yeah, yeah. Era más alta que yo. Yeah, yeah, yeah. Era más alta que yo. Yeah, yeah, yeah. Era más alta que yo. A cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. FM Veracruz Estéreo. Gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos.

En Veracruz Estéreo.